Caían bombas, muchas bombas, matando los destinos. Saltaban piedras, volaban casas, venían sombras sobre los niños. Caían bombas, tantas bombas, que borraban los caminos, sobre las cunas, sobre las cosas, sobre las tumbas llenas de olvido. Hermanos, cuento de aquellas horas, silencio de ranas y de grillos, andaba la muerte de reina y señora, rompiendo sueños, macabro grillo.